Bueno, hoy nos llegamos hasta el INTA para dialogar con el ingeniero Horacio Zarlangue, que, bueno, gracias a Dios nos está visitando después de algún tiempo, para hablar un poquito de lo que va a ser la jornada de Mar del Plata el viernes que viene. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Bueno, un gusto. Y bueno, también para mí venir realmente es una satisfacción porque ves un poco la zona, el crecimiento. Nos encontramos con conocidos, no debemos decir viejos conocidos, sino conocidos del barrio. Antiguos conocidos. Así que bueno, y agradecido por la mano que nos están dando en la difusión de esta jornada y un montón de otras actividades que realiza el INTA y local, de la zona y la Estación Experimental de Balcarce. Claro. Vos sabés, Horacio, que por lo general cuando se habla de agricultura, mucho se habla de soja, de maíz, de trigo y demás, pero hablar de pastura no se habla corrientemente. No sé si es porque es más difícil o qué, pero a nosotros, por ejemplo, nos gusta hablar de producción y como estamos en un partido más que nada ganadero, nos interesa muchísimo el tema de las pasturas. Bueno, parece que hubiera estado leyendo un poco el eslogan o un poco el objetivo de la jornada. Pero es eso, o sea, nosotros vemos, o sea, no hay que ser muy, muy despierto, evidentemente el proceso que ha sufrido o ha registrado la agricultura en los últimos 15 años ha sido algo extraordinario, o sea, es un ejemplo a nivel mundial, o sea, que llama la atención desde los americanos, los europeos, los brasileros, el cambio, bueno, por un lado primero la siembra directa y después todos los niveles productivos y la eficiencia, porque producir en el escenario que nos toca producir, por diversos motivos sabemos que no es nada fácil. Claro. Y bueno, por suerte, bueno, la agricultura ha ido superando muchas barreras y la ganadería, bueno, siempre, si bien es un proceso mucho más complejo, la actividad fue un poco la cenicienta. Y en este momento le toca jugar en un escenario productivo difícil. Se han ido 14, 15 millones de hectáreas en rotación con agricultura y pasturas pasaron directamente a agricultura permanente y hoy hay que mantener, si viene un rodeo un poco más chico, en 14 millones menos de hectáreas y encima los campos naturales también han sido degradados por mal manejo, por sequías, por inundaciones. Así que la pastura o las pasturas deben jugar un papel mucho más importante que hasta el momento y por suerte también ha habido avances en el conocimiento, en la ecofisiología de cultivos, dio la luz a un montón de procesos y simultáneamente eso también ocurrió en las pasturas, también hay un progreso genético. Lo que por ahí no se da es a nivel de adopción la revolución que se produjo en la agricultura, pero las herramientas están, o sea, nosotros no podemos hacer una misma pastura, una misma mezcla para todo el potrero de alambre a alambre, como estamos haciendo en agricultura, debemos aplicar criterios de, no digamos de una precisión del nivel de la agricultura, pero similar, donde ponemos las especies y no el popurrí que hacíamos hace 40 años. Claro. Así que en esta jornada, después de un montón de años de silencio institucional así grande, no digamos, anualmente cada comunidad, cada agencia, cada año se realizan un montón de actividades, pero bueno, como la Estación Experimental desde el año 92 que no hacía una jornada en Mar del Plata, la de Balcarce me refiero, así que han pasado 20 años y vamos a hacer esta jornada de pasturas con énfasis en el tema pasturas, desde el punto de vista desde la implantación, prestando atención y llamando la atención sobre tantos aspectos tenidos en cuenta cuando sembramos un maíz y descuidado cuando sembramos una pastura. Claro. Un cultivo anual versus una inversión a 4 o 5 años, o sea que hay toda una serie de cosas que están jugando. Bueno, arrancamos ahí y repasamos temas de buenas prácticas, fertilización. Pero no solo producir más, si producimos más tenemos que cosechar mejor. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que, en ese ambiente que teóricamente era para las vacas, ahora tenemos la recría y eventualmente la invernada. Uh-huh. Así que bueno, los desafíos son grandes, creo que estas actividades o estas oportunidades son interesantes. El programa creo que es muy, muy, muy bueno, alentador, y también hemos invitado a referentes nacionales e internacionales. Claro. O sea, no es que la copó el INTA, sino sí, que sí, de 10 sí, conferencias tenemos 3 a cargo de profesionales del INTA. Está metida la Universidad de Mar del Plata también, ¿no? Bueno, nosotros no podemos hacer cosas solos porque convivimos. La Unidad Integrada de Balcarce es el INTA, la Estación Experimental, con la Facultad de Ciencias Agrarias. Y la gente de la facultad, la gente del INTA convive en los departamentos, así que bueno, la comisión organizadora tiene 2 profesionales de la facultad y 2 profesionales del INTA de investigación y yo por extensión. Claro. O sea que estamos en... Y bueno, hemos sido cuidadosos, hay un docente como conferencista y 2 profesionales del INTA, uno de Balcarce y uno de Pergamino, y el resto abrimos un poco a profesionales de la actividad privada, a gente de la Universidad de Rosario, gente de línea de Uruguay. Uruguay en muchos aspectos es una sana envidia. Ajá. Para nosotros los argentinos y para los productores ganaderos también y lecheros, y entonces es importante contar con la visión de ellos, cómo manejan las pasturas, cómo hacen la selección, qué persistencia, cómo utilizan, porque están en los mismos procesos, ya están la ganadería intensificada también ellos. Y es un poco al revés de lo nuestro. Ellos están teniendo la revolución actualmente en agricultura. Uh-huh. Y la ganadería ya viene de antes. Claro. Entonces, bueno, convocarlos para que nos cuenten, bueno, cómo hicieron, qué están haciendo y bueno, qué lograron, y cómo mantienen los mercados, entre otras cosas. El otro día, no hace mucho, hablábamos con el ingeniero Daniel Rearte sobre el stock ganadero, que cómo se había caído el stock ganadero y cómo se podía recomponer. Y a propósito de esto, él decía, y coincido con él, con que todo entra por la boca y con el manejo de la hacienda. Es inútil que hagamos pastura si no sabemos hacer un buen manejo y conservar esa pastura, que no es un gasto, no. Es una inversión, ¿no? Sí, no tenemos que decir que todo entra por la boca porque los veterinarios nos van a... bueno, sí. Digamos el 70% y claro. el 30%... No, es el 30 cierto. Es sanidad, ¿no? Claro, nosotros... En términos generales, se estima que el recurso natural, las pasturas que están hoy, muchas de ellas muy degradadas, hablando de la cuenca y de la depresión de la Prida, podemos hablar de 3,5 toneladas de materia seca por hectárea. La idea, esas especies, porque no estamos hablando de cosas raras, esas especies con nuevas variedades, pero con buenos manejos, pueden producir 2-3 veces más. Entonces, y ahí es importante la producción, pero también la utilización. Porque si nos escapa un agropiro que está produciendo, como decía yo, 3.000 kilos, y se va a producir 8.000, se nos va a escapar 3 veces más. Entonces, ahí viene todo un proceso de aprendizaje, de capacitación de la gente, de volver al empleado al campo, cosa gran, nada fácil, pero muy grata si se produce, ¿no? Claro, porque hoy en una producción ganadera extensiva, y bueno, yo no digo que no se pueda, pero viste, si cambiarlo cada 15 días o cada un mes, claro. Potrero, las vacas de potrero, hoy si intensificamos, si mejoramos las pasturas, si invertimos realmente buena plata en un recurso que nos tiene que acompañar durante 5 o más años, 5 decimos en un planteo por ahí agrícola ganadero, pero en un campo ganadero la pastura se llama perenne, no es perenne por el manejo, no por ella. Sí. Y hoy yo comentaba en Azul, ahí están los grandes desafíos. Hoy tenemos un buen precio, que es un llamador, pero es una condición necesaria, pero que no es suficiente para que la ganadería tenga una revolución productiva. Ahí tocamos recién el tema personal, el tema caminos, el tema infraestructura, comunicaciones, educación, salud, porque es gente como la urbana que necesita... Está todo enganchado. Todo, entonces decís, bueno, ¿qué vamos a seguir teniendo? El pobre tipo allá en Recalde... Olvidado, bueno, lo tenemos que tener con televisión, con medios, con una comunicación, contento, que pueda salir y entrar cuando puede. ¿Qué es costoso? Bueno, es una inversión que no se ha realizado. Entonces el país... y hablábamos hoy, estamos discutiendo que en Buenos Aires hoy hay un embotellamiento por todos lados, pero en Pila, 150 kilómetros, la gente no tiene acceso al campo. O sea, tienen la misma limitante que un porteño. Pero allá se invirtieron unos cuantos millones de dólares y en el campo no. ¿Esa es la razón por la cual se consigue poco empleado para el campo o hay otras razones? Y es una. Esa es una. Si nosotros nos convencemos como productores de este camino, solo no lo podemos hacer. Pablo y yo somos productores y sabemos lo que significa invertir, y estamos invirtiendo, como decimos con mi socia, también en el recurso humano. Claro. Y es una sociedad. Vos lo estás formando a tu empresa. Lo estás capacitando, le estás dando condiciones. ¿Por qué? Porque te ayuda a crecer. Claro, por supuesto. No todo el mundo piensa que el empleado es un socio. Y sabemos que es difícil. Pero el camino que hemos recorrido nos está alejando cada vez más, porque hoy no hay casi chicos criados y educados en el ambiente rural, porque hasta los del campo los traen a la escuela del pueblo para que tomen la clase y se vuelve a la noche a la casa. Bueno, por eso yo digo el tema desarrollo en serio, caminos, escuelas, salud, y que la gente vive en el campo. Resolveríamos o atenaríamos un problema que es todo el abigeato. Hay amigos de la rural que me dicen, no, los matan con la casa. Bueno, también en Buenos Aires acá hay asalto con la casa, con los ciudadanos adentro, pero no es lo mismo tener a todo en soledad que uno sepa o que la gente sepa que el barrio está ocupado, que hay gente, que hay seguridad, que hay alarma. Bueno, y eso es con gente. Y lo que tiene la ganadería es que ocupa el territorio, la ganadería. Lo que tenemos que hacer es que ocupe el territorio la gente que está en la actividad. Pero bueno, por eso digo, el precio es una condición. Seguro. Buena, pero no resuelve, como el precio en la soja, resuelve casi todo. En la ganadería no. Hay otras cosas que tienen que... Horacio, el INTA siempre se caracterizó por ser un investigador, que ha investigado mucho sobre, en todo sentido, en el sector agropecuario. ¿Qué es lo que se está investigando hoy por hoy en el tema pasturas? Bueno, si vas a ir... me voy a enterar. Escuché que vas a ir. Creo que es importante, digamos, lo que se va a aportar en conocimiento respecto a lo que se aprendió de la planta, cómo funciona la planta, cómo crece, cómo se envejece y por ende nos dice cómo quiere que debe ser comida o consumida. Y eso es muy importante. O sea, ahí hay un cambio. Respecto a la composición de las mezclas, como decíamos, porque si tenemos un montón de cosas, no todas responden lo mismo, entonces estamos pensando en pasturas simples, con pocas especies, que se complementen, y realmente es interesante lo que se ha avanzado respecto a un salto productivo muy importante. Como decíamos, de 2,5 toneladas, 3 hemos pasado a campo a 8 o 9 toneladas, perfectamente lograble, fácil, pero no con, digamos, plata. No, con recursos de suelo adecuado, recursos genéticos adecuados, bien implantados y bien manejados. O sea que ahí viene la otra parte, que es el manejo, las buenas prácticas agronómicas para las pasturas y el manejo, la utilización. Porque tenemos que producir más kilos de carne por hectárea año. Y cuanto más lo podamos producir con pasto, más barato va a ser ese kilo. Siempre que hagamos buenas cadenas, porque los verdeos son complementarios de las pasturas. Y el grano, hoy el grano lo tenemos al precio que lo tenemos porque está subsidiado, porque está con retenciones, porque está con un, digamos, y nos hemos hecho adictos casi al maíz, no nos resuelve todos los problemas. Pero si en algún momento recupera cada uno su ley de oferta y demanda, entonces el maíz, hoy sabés los precios que tiene en el mundo. Entonces el silaje es un complemento interesante. También vamos a hablar en la jornada de qué hacer, para qué hacerlo, y insistiendo en que si lo que vos hacés es regular, el proceso del silaje nunca te lo va a mejorar, al contrario, quizás que todavía termines perdiendo. Es como la información que vos les pongas a una computadora o a cualquier cosa, no te lo va a mejorar, igual o peor. y es como una rutina, ya todo así, oh, tengo ensilaje, tengo esto, como las reservas forajeras, viste, hago esto y no es lo mismo hacer reservas de un excedente que planificar la realización de forrajes para conservar. Correcto. La vaca no genéricamente, sino el vientre, bueno, si vos le das hasta el diario, capaz que lo consume, te va a facturar, pero la recría y el novillo o la vaquillona necesita otra cosa. Así que creo que en el tema de genética hay un panel de va a haber un panel de semilleros, van a plantear lo que hoy tienen, los próximos lanzamientos que están avizorando para 3-4 años, y estamos ansiosos por, bueno, qué viene a mediano plazo. Uh-huh. Vos sabés que hemos tenido hace 15 o 20 días un logro muy importante en un se encontró dentro del genoma del girasol algunos genes que son responsables de mejorar la eficiencia de uso del agua. Ajá. No es que el desarrollo del cultivo va a ser en sequía, porque la prensa a veces exagera, sí, ¿no? Exagera un poco. No hay vida sin agua. Uh-huh. ¿No? Es cierto. Entonces, bueno, esta gente ha descubierto, bueno, que hay genes responsables de mejorar la eficiencia, que la búsqueda con ciertos costos energéticos menores de lo estipulado. Entonces la planta, si hay buenas condiciones, responde igual o mejor, y si hay estrés, se defiende. Se lo verá eso en maíz, en otras especies. Y en pasturas estamos esperando ese tipo de descubrimiento, porque hoy la biotecnología o la ingeniería genética permite esas cosas. Sabemos que a mucha gente se brota cuando hablamos de esto, pero yo creo que tenemos que pensar en positivo. No estamos manipulando genes para hacer un arma de guerra. Si bien hay gente que alguna vez lo hizo, a esas cosas que después se fueron para otros usos, pero en pasturas o en cultivos, yo creo que estamos transcurriendo una etapa realmente importante, interesantísima. El tema es, bueno, si están las condiciones, si está el tema famoso de las patentes, el desarrollo, si vamos a llegar a esas tecnologías y que sean, bueno, apropiadas o apropiables para los productores, ¿no? Pero tenemos que pegar un salto. En vez de tener de hacer pasturas con un barrido de galpón, yo creo que tenemos que decir, bueno, esta semilla, pero es más cara que la de fulano. Bueno, por algo es más cara, si está identificada, tiene buen poder germinativo, responde a una variedad, entonces yo puedo exigir, pero si lo que viene entre la bolsa no sé, ¿a quién le voy a exigir? Sí. Y siempre el productor va a ser responsable, le van a decir que la culpa es de él, la enterró mucho, la enterró poco, no la fertilizó, no nace porque no sirve. Bien. Así que estamos muy, muy entusiasmados con esta jornada. Creo que hace falta un cambio importante en la ganadería. Hay nuevos empresarios jugando hoy fuertemente en la ganadería, y bueno, necesitamos previsibilidad, discutir un programa interesante de ganadería. Esto lleva viste, porque uno ve alambrados nuevos, pero bueno, eso no es la inversión solamente. Claro. Hoy tomar la decisión si esta ternera que estoy detectando la dejo para vientre o la engordo, la vendo ahora, va a significar que ese vientre dentro de 3 años va a estar produciendo recién, sí. Entonces yo necesito un escenario, el productor, no yo, el productor, los inversionistas, las empresas ligadas al sector, necesitan ese escenario, digamos, lo más claro posible, y bueno, cuesta. Horacio, la verdad que estaría toda la mañana dialogando con vos, pero hay unos colegas que me están esperando y me van a matar acá, si la nota se hace demasiado extensa, así que le voy a dar lugar para que ellos puedan charlar contigo. La verdad que es un gusto poder charlar con vos, y bueno, espero verlos en Mar del Plata allá el día viernes que viene. Bueno, reiteramos, viernes 23, Hotel Costa Galana de la ciudad de Mar del Plata, sobre Boulevard Peralta Ramos. A partir de las 8 horas comienza la inscripción y a las 9 comienza la jornada con la presentación a cargo del ingeniero Rearte, que va a plantear un poquito algo de lo que estuvimos hablando, los desafíos, y después ya empieza concretamente la jornada, digamos, contemplando, bueno, varios de estos ítems que mencionamos durante esta nota. Gracias, Horacio, muy amable. Esperamos con todo, te vamos a devolver parte de la gentileza. Voy a tratar de estar. Gracias. Bueno.